Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Forma vil, mi dulce criatura, y debes saber que en verdad fuiste mi perfecta salvación. Así comienza diciendo este antiguo virelé de Guillaume de Machaut, que nos cantaba gentilmente Emma Kirby, para ahora escucharlo en un instrumento de lejano origen, que en variadas formas continúa aún vivo y presente en muchas culturas, la gaita. Y hoy, en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, junto al antropólogo, investigador musicológico e intérprete Pablo Sirio, conoceremos más sobre este mítico instrumento que estamos escuchando en la interpretación del gaitero Pierre Jamón. Buenas tardes, licenciado Pablo Sirio, y bienvenido a La Lutería y al Mundo de los Instrumentos Musicales. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, es un placer y hoy, bueno, vamos a abordar este mundo sorprendente y misterioso de la gaita. Sí, mítico, como mítico. Has dicho. Sí, mítico y que se remonta a muy antiguamente, ¿no? Claro, es que míticos son los orígenes de la gaita, ¿no? Como, bueno, la mayoría de los instrumentos musicales desconocemos su origen preciso. Lo que sí se conoce al día de hoy es que es un instrumento de origen extraeuropeo, proveniente del mundo árabe. Aunque decir mundo árabe es una generosidad muy amplia en territorio, como decir mundo occidental, ¿no? Estamos hablando de Mesopotamia, sí. Claro, estamos hablando del norte de África hasta la India. Uh-huh. O sea, todo lo que no es Europa en la edad antigua que se conocía, ¿no? De ahí quizás proviene este instrumento. De ahí seguro proviene este instrumento, como provienen los instrumentos de lengüetas dobles. Uh-huh. Hoy en día se sigue tocando la gaita en el norte de África y en cercano oriente, y básicamente hay tres grandes familias de gaitas. La primera, que es esta que te digo, del norte de África y cercano oriente, son las gaitas más antiguas. Las gaitas de Europa oriental son las segundas, y las terceras son las de Europa Occidental. Uh-huh. La característica de las gaitas más antiguas es la ausencia de tubos bordones. Cuando hacia el siglo X aproximadamente entra en Europa la gaita, por un lado por los cruzados, por otro lado por las invasiones árabes a la península ibérica, el aditamento de tubos bordones, de uno, dos o tres tubos bordones, eso fue una modificación hecha por las culturas europeas del momento. Los bordones son estas notas fijas pedales que acompañan, que arman la melodía. Un acorde. Claro. Un acorde. En algunos casos acorde, en otros simplemente es una nota fija. Es una nota sola. Claro, sí. La tónica. Claro. La tónica de la melodía que se está tocando. Sí. ¿Esa nota puede variar? ¿O es no, siempre esa nota es invariable, excepto, por ejemplo, en la gaita irlandesa, la William Pipe. Uh-huh. Pero estamos hablando de un proceso más moderno que tiene unos 200, 300 años de antigüedad. Ajá. En el mundo de las gaitas eso es moderno. La gaita más antigua, digamos, o las gaitas más antiguas tienen una nota pedal que es fija, digamos. Las europeas. Las europeas. Las asiáticas y norafricanas no tienen notas pedales. Ajá. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y el primer ejemplo que nos has traído es un tipo de gaita especial, la gaita, la cava gaita. Sí, lo que vamos a escuchar ahora es un ejemplo de lo que son las gaitas de Europa Oriental. Uh-huh. Que lo que tienen en común con las de Europa Occidental es que tienen tubos bordones. En este caso tiene uno. La cava gaita se toca en el sur de Bulgaria, norte de Grecia, en las montañas Rodope. Y la característica de las gaitas de Europa Oriental es que el tubo melódico lleva lengüeta simple, no lengüeta doble. Eso hace que tenga un sonido más grave, más apelmazado, no tan estridente. Uh-huh. Escuchémoslo. Thank you. Escuchábamos Solo de Kavá Gaida, de Bulgaria, de autor anónimo, por Stefan Sakmanov. Y este instrumento, Pablo, es construido con un cuero de cabra. Claro, el cuerpo de una cabra. El cuerpo entero. Claro, claro. Ajá. Es un instrumento, la gaita es un instrumento esencialmente pastoril, ejecutado por, desde las bucólicas miniaturas de la Edad Media que todos conocemos, por pastores que cuidaban sus rebaños de cabras o futuras gaitas. Entonces, cuando mataban una cabra para comer, el cuerpo íntegro se utilizaba para hacer la bolsa de la gaita. Que, bueno, te voy a explicar brevemente y haciendo un esfuerzo de imaginación aquí en la radio cómo es anatómicamente una gaita. Básicamente es una bolsa, en este caso un cuerpo de cabra, de donde salen diversa cantidad de tubos. Algunos de esos tubos tienen una función y otros tienen otros. Pero lo esencial es que tenga lo que se llama un tubo insuflador, o sea, un tubo por donde vos soples a la bolsa, y que tenga después un tubo que se llama tubo melódico, que en Galicia se llama punteiro, que es lo que hace la melodía. Y después puede tener ninguno, uno, dos, tres o cuatro tubos bordones o roncos, que dan notas pedales, que pueden ser la tónica, puede ser la tónica a la octava y eventualmente la quinta o la cuarta, depende de la gaita. Pero básicamente esas son las partes constitutivas de una gaita. Ajá, y esta bolsa funciona también como reservorio de aire, claro, como un fuelle de órgano. Es un tercer pulmón, claro. Para el músico es un tercer pulmón. Eso posibilita que uno pueda tocar en algunos momentos sin soplar, para descansar, uh-huh, o, como vamos a ver algún ejemplo, cantar y tocar al mismo tiempo. Claro, ¿no? Hacer melodías interminables, por ejemplo. Además, sí. Me imagino el respeto que le deben tener las cabras al gaitero, terrible. Al pastor. Terrible. Viendo lo que hace con sus con familiares. Claro. Y aparte, ¿cómo suena? ¿Cómo, sí, suena? El volumen es impresionante. El volumen es fuerte, sí. Muy fuerte. No tiene matiz, digamos. No tiene matices. Y, bueno, lo que resta decir es un poco lo que hace sonar a la gaita son lengüetas. Este es un instrumento de lengüetas. En el caso de la gaita gallega, tiene lengüetas, una lengüeta doble en el puntero o tubo melódico. Por eso su sonido, que es más estridente. Y en el ronco, una lengüeta simple. La que acabamos de escuchar tiene lengüeta simple tanto en el tubo melódico como en el tubo bordón. Por eso ese sonido más grave. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar algo de música gallega, ¿no? Justamente, uh-huh, una muñeira. Y esto ya nos va a llevar a tu trabajo de investigación. Sí, a la tierra de Galicia. Claro, sobre la gaita gallega. Justamente. Exactamente. Thank you. Muñeira, de autor anónimo, por Pablo Carpintero, en Gaita Gallega. La Gaita Gallega, que justamente es el tema de un trabajo muy importante que hizo Pablo Sirio sobre este instrumento, ¿no? Sí, sí, es un trabajo de investigación que vengo desarrollando. Y aparte sos intérprete. Aparte soy gaitero. Gaitero. Muy bien, no hay fiesta sin gaitero. No, no hay fiesta sin gaitero. Ahí está. Entonces, contanos un poco entonces de la gaita en Galicia y también su, digamos, su trasplante o su viaje a la Argentina, ¿no? Claro. Porque acá se ha desarrollado también en forma especial. Claro. En Galicia la gaita es el instrumento más emblemático, si bien no es el más popular, porque el instrumento más popular es la pandereta y el canto con pandereta, que básicamente lo hace cualquier aldeano y aldeana. En cambio, la figura del gaitero es una figura muy paradigmática, que puede haber, como mucho, un gaitero por pueblo. Y a veces hay uno cada varios pueblos. Son los que animan la fiesta. Perdón. Y son una figura muy codiciada y muy requerida. Básicamente, la gaita es un instrumento de ejecución masculina. Esto lo hablo en un contexto tradicional, ancestral. Hoy en día las cosas son muy distintas. Uh-huh. Y cualquier fiesta aldeana, sea una romería, sea una boda, sea un tornaboda, o sea, la fiesta que se hace después de una boda, sea un casamiento, un nacimiento, es acompañada con música para que la gente baile. Uh-huh. Esencialmente es música de baile. Uh-huh. Y estábamos viendo también el tema de la afinación de esa gaita. Tenemos una gaita acá en el estudio. Tenemos una gaita en el estudio. ¿Y podés mostrarnos cómo suena la gaita que vos tocás? Que claro. Es una gaita gallega. La mía es una gaita gallega. Hay varias tonalidades de gaitas gallegas. Tradicionales hay tres: si bemol, do y re. Uh-huh. Y en el mundo gallego, cada una de esas tonalidades tiene un nombre propio. Uh-huh. La gaita en si bemol se llama tumbal. La gaita en do se llama redonda y la gaita en re se llama grileira. ¿Esta gaita qué es? Esta es en do o redonda. Ajá. ¿Mm? ¿Y es la gaita más común para tocar para fiestas, por ejemplo, en grupo de gaitas? ¿Y acá en Argentina cuál tipo de gaita es? Esta también. ¿Esta? Esta también, sí. Uh-huh. Sí, sí. Básicamente, la colectividad gallega en la Argentina, que es muy grande, ha emigrado por factores adversos que hubo en España con motivo básicamente de la Guerra Civil Española hacia 1930, y al emigrar la gente también se lleva su cultura, tanto su cultura material como su patrimonio intangible, su memoria y sus tradiciones, sus prácticas. Entonces se ha trasplantado a la Argentina con la colectividad gallega sus prácticas musicales, entre ellas la gaita. ¿Podemos escuchar entonces? Pero, ¿cómo no? Vamos a escuchar una jota tradicional. Muy bien. Thank you. Muy bien. Bueno, y mientras se recupera Pablo Sirio luego de esta interpretación, podemos escuchar mientras un cuarteto de gaitas, el cuarteto de gaitas Sixto, integrado por Jesús Hernández y Aurelio Sixto y otros amigos. Sí. Muy bien. Escuchábamos Viva Galicia de Jesús Hernández y Aurelio Sixto por el cuarteto de gaitas Sixto. Bueno, música gallega, sí, por excelencia. Quería comentarte que esto es una grabación de disco de pasta, más o menos de los años 40, y este tema, junto con el que había en la cara B de este disco, fue el disco más importante que hubo aquí en la colectividad gallega, con el cual ha bailado toda la colectividad. Este tema Viva Galicia, que además fue compuesto aquí, uh-huh, por estos autores. Uh-huh. Jesús Hernández, que curiosamente no era gallego, sino que era de Navarra, y Aurelio Sixto, que sí era gallego. Uh-huh. Y vivieron acá. Vivieron aquí, eran inmigrantes. Uh-huh. Bueno, antes hablábamos del contexto de ejecución de la gaita en las ocasiones, digamos, en los acontecimientos, sí, sociales. Sí. ¿Mm? Sí. Y acá también en Argentina se... En Argentina se ha reproducido en buena parte cómo eran las tradiciones musicales en Galicia. Y no solamente se reprodujo, sino que de alguna manera se mantuvo vigente cosas que en Galicia fueron desapareciendo conforme la modernización, la industrialización. Aquí, uh-huh, se mantuvieron como rasgos arcaicos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, formas de tocar o géneros de repertorio. Que aquí es común encontrar gente que toque determinados géneros musicales que allí, bueno, han caído en desuso, o instrumentos musicales, como por ejemplo, dentro del ámbito de la gaita, la requinta, que es una flauta travesera de origen barroco con una llave en el extremo distal, uh-huh, que es muy propia de una comarca de Galicia, de la zona de la provincia de La Coruña, y que aquí hay cultores de ese tipo de flauta que se toca junto con la gaita, cosa que en Galicia ha desaparecido hace décadas. Pero ahora nos vamos al norte. Ahora nos vamos al norte. Nos vamos al norte, muy, muy al norte. Pero muy al norte. Quería presentar una grabación también de disco de pasta que fue hecha en Buenos Aires entre 1959 y 1960 por un enigmático gaitero, el gaitero de Texas. Escuchábamos Corazón de dos caras de Canton y Noit por El Gaitero de Texas. Estamos en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales en compañía del musicólogo, perdón, del antropólogo e investigador musicológico e intérprete Pablo Cirio, licenciado en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, miembro de la Asociación Argentina de Musicología y del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, donde trabaja sobre la vigencia de manifestaciones musicales afroargentinas. Dirigió como intérprete el ensamble Rey Glorios de música medieval hispánica y participa como intérprete de gaita en grupos de música celta, uh-huh, actualmente. Tuvo a su cargo el Gabinete de Musicología Gallega y el Archivo Histórico de la Fundación Xeito Novo de Cultura Gallega. Quería preguntarle a Pablo Cirio sobre los conjuntos instrumentales en que intervienen las gaitas con sus diferentes tonalidades. Claro. Mira, hay diferentes contextos de ejecución. Por ejemplo, las gaitas en si bemol o la, que son todavía más graves, o sea, las gaitas tumbales, se llaman tumbales porque tienen un sonido muy grave, como si viniera de la ultratumba. Ajá. Esas gaitas son las que suelen acompañar a los coros. Los coros gallegos es una tradición muy común en la cultura gallega, el hacer música tradicional, versiones polifónicas, y siempre va acompañada de un gaitero. La gaita redonda o en do, como la que toqué, es más común para los conjuntos tradicionales, se llama, que pueden estar conformada por 4, 5, 6 gaitas, un bombo, un tambor o caixa, se dice en gallego, panderetas y vieiras, que son unos caracoles que se raspan, uh-huh, y producen sonido. Después la gaita grileira, o la gaita en re, que es la gaita más aguda, es básicamente para gaiteros solistas. Se llama grileira porque la palabra viene de grilo, que es grillo. Entonces tiene un sonido muy, muy agudo como el grillo. Esos son los diferentes conjuntos instrumentales. Antiguamente, en forma tradicional, la gaita era un instrumento solista o se acompañaba con el redoblante. El bombo se incorporó como tercer instrumento comenzado el siglo XX, es más moderno. Y tocar en grupo las gaitas, o sea, más de una, es algo ya más de la década del 30 en adelante, digamos, uh-huh, que toca por distancias de terceras paralelas. Ajá. Bueno, y vamos a escuchar ahora Aires Asturianos. Sí, la particularidad de esta grabación, que es una grabación muy antigua, tal vez una de las primeras hechas en la Argentina, más o menos es de 1912, de un disco de pasta, por el más grande intérprete que hubo aquí en la colectividad, que es Manuel Dopazo. Esto es una primicia exclusiva, es un CD que está a punto de salir editado en Galicia, que compilé de discos antiguos de Manuel Dopazo. Y en esta grabación, este gaitero muestra su virtuosismo cantando y tocando al mismo tiempo. Ajá. Esto es parte de tu trabajo de investigación. Sí, esto es parte de mi trabajo. Escuchábamos Aires Asturianos de autor anónimo por Manuel Dopazo. Bueno, y estos son todos documentos de gran valor que nos has traído, porque son grabaciones, por supuesto, quizás inhallables hoy. Algunas son, claro, como la que acabamos de escuchar, son grabaciones comerciales, antiguas, muy difíciles de localizar, y otras, como las que vamos a ir escuchando, son grabaciones etnográficas que realizo en trabajos de campo que hago entre inmigrantes gallegos y sus descendientes en la Argentina. Uh-huh. Así que, bueno, Manuel Dopazo es un gallego que vivió entre nosotros, fue uno de los principales intérpretes. O sea, aparte de todos, la mayoría de la música que estamos escuchando es música que ocurrió acá en Buenos Aires. Sí, toda hecha aquí. La música gallega en la emigración ha tenido y tiene un carril evolutivo ligeramente diferente al de la Galicia territorial, de la Galicia de España. Se han producido algunas diferencias, algunas características propias. En cuanto al instrumento, las diferencias no son tanto sonoras, sino de forma. Por ejemplo, las gaitas fue una inventiva de los gallegos emigrados el decorar las gaitas con taraseado, con incrustaciones de maderas de otros colores, plásticos de otros colores, filigranas, marfil, cuando no usar este plástico transparente, para hacerla más vistosa. Eso no se ha dado en Galicia, que las gaitas son mucho más sobrias, como, y bueno, esta que estamos nosotros viendo, ¿no? Porque claro, bueno, que no es maravillosa, si el público la pudiera ver. Sí. La belleza del instrumento es increíble, ¿no? Para los amigos luthier que nos estén escuchando, bueno, el pulido de los tubos, digamos, es increíble. Yo, parece vidrio realmente. Parece vidrio. El pulimiento que tiene es bellísimo, la madera, sí, es muy linda, y los anillos torneados. Mm. Es realmente un instrumento muy bello. Después, otra característica así sonora es el aditamento de llaves a el tubo melódico, al punteiro. La gaita tiene muy pocas notas, por decirlo en forma sencilla. Tiene 9 notas solamente, lo cual hace que sea muy limitada las melodías que se puedan tocar cuando no hay que empezar a transponer. Inclusive, por ejemplo, mismo el himno gallego no entra bien dentro de la extensión sonora de la gaita y hay que hacerle modificaciones. Aquí los artesanos fabricantes han hecho aditamento de 2 o 3 llaves adicionales a fin de extender hacia el agudo 2 o 3 notas más para poder tocar más cómodamente. Y en la forma de tocar la gaita se ha hecho aquí también algunas modificaciones en cuanto al toque, en cuanto a los adornos, en cuanto a la digitación propiamente dicha. En cuanto a los conjuntos e intérpretes famosos, bueno, ya hemos escuchado un conjunto famoso que fue el Cuarteto de Gaita Sixto, un intérprete famoso que fue Manuel Dopazo. Otros conjuntos muy importantes que hubo aquí fue, por ejemplo, el conjunto Los Monfortinos, que era una charanga. Las charangas es otra conformación instrumental que no te había comentado antes, que está conformado por 1 o 2 gaitas en si bemol, saxofón, clarinete, redoblante y bombo con platillos. Y ocasionalmente también puede entrar un acordeón. Las charangas es lo que más, el tipo de música más típica de las romerías gallegas, más que la gaita propiamente dicha. Y hacen un repertorio un poco más aggiornado, un poco más moderno que el gallego tradicional. Inclusive tocan mucho repertorio español, tipo pasodobles toreros, alguna obra mexicana, o obras de moda, obras del momento que sean pegadizas, con sus cumbias. Y ahora vamos a compartir un documento, sí, de un gaitero que aún vive. Sí. Y bueno, es otro documento tuyo. Sí, José Ramón González Pérez, natural de Los Ancares, una de las zonas más inhóspitas de Galicia, la alta montaña gallega, límite con Asturias, una zona bellísima. 92 años, acaba de cumplir el mes pasado, José Ramón, y vamos a escuchar una muñeira anónima interpretada por él. Thank you. Escuchábamos Muñeira Anónima de José Ramón González Pérez. Hay otros instrumentos que sí. Has colaborado, ¿no?, para la grabación de este documento. Sí, aquí hay un redoblante y un bombo. Yo estoy tocando el bombo y un compañero mío, paisano de José Ramón, el redoblante, a fin de que la documentación etnográfica sea un poco más completa a la sonoridad de la época, siguiendo siempre indicaciones del gaitero, de cómo tocar al estilo de la época, ¿no?, esta percusión. Si bien esta obra es anónima para nosotros, para el intérprete no lo es, ya que la recuerda que se la cantaba su abuelo cuando lo tenía en brazos. Estamos hablando de un gaitero que hoy tiene 92 años, que nació en el año 12, y si esta muñeira ya la cantaba su abuelo, estamos hablando de una muñeira de mediados del siglo XIX. Uh-huh. Por tradición oral, la música se sigue transmitiendo de generación en generación, y bueno, es hoy en día que se pueden escuchar estas piezas que tienen una gran antigüedad. Una pregunta obligada en este programa de la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Hay constructores, antes mencionabas que hay constructores de gaitas, sí, en nuestro medio. Sí, aquí hubo grandes constructores, de hecho, Manuel do Passo construía gaitas. También. Sí, sí, sí. Hubo grandes constructores, hubo muchos aquí, cuando en Galicia prácticamente no se tocaba la gaita, porque no era permitido tocar la gaita por la dictadura franquista. Uh-huh. Toda expresión folclórica, inclusive el idioma, en regiones que no sean castellano parlantes, estaban fuertemente sancionadas, y aquí se mantuvo, digamos, vigente, y fue lo que retroalimentó después el resurgimiento de la música gallega en Galicia. Ajá. ¿Y hoy en día hay gaiteros en Buenos Aires? Hoy en día hay muchos gaiteros en la Argentina. Yo en el año 99 hice un censo de gaiteros a fin de saber, desde un punto de vista cuantitativo, bueno, ¿cuántos somos? Uh-huh. ¿No? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tocamos? Si componemos, si no componemos, si reparamos, sabemos reparar la gaita, si somos de familia gallega o no somos de familia gallega, y estoy hablando en primera persona del plural como músico, ¿no? Uh-huh. Y me llevé una enorme sorpresa al, bueno, censé cerca de 200 intérpretes en el año 99, de los cuales el 60% eran argentinos, y de ese 60%, la gran mayoría había aprendido o había comenzado a aprender la gaita en los últimos 5 años. Uh-huh. Lo cual da es un índice de la vitalidad del instrumento y de la mantención, de la incorporación del instrumento a la sociedad argentina, que no está vinculada sanguíneamente con Galicia. Sí, yo creo que estamos asistiendo a un resurgimiento, una revalorización de las culturas fundadoras de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Todas las culturas inmigrantes que han fundado, digamos, lo que somos, ¿no? Y estamos, por ejemplo, el Festival de las Colectividades que se ha hecho hace pocos días en el Rosedal, ¿no?, organizado, sí, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue maravilloso, ¿no? Quienes han podido asistir y ver y disfrutar, escuchar los ballets folclóricos de las distintas comunidades, la armenia, la húngara, en fin, fue maravilloso. Realmente yo estuve presente y lo disfruté muchísimo. Y bueno, también la música celta que se está desarrollando es un fenómeno mundial, por supuesto, pero engloba a varios países. Claro, la música celta es una espada de doble filo para la supervivencia de la música gallega. Por un lado, es una música muy seductora hacia los jóvenes, por sus ritmos, su fuerza, su vitalidad, que se sienten motivados a aprender un instrumento que hasta hace 2 generaciones era considerado una antigualla de los abuelos, que era una música horrible. Y ahora está revalorizada vía la música celta, lo cual es bueno. Pero, por otro lado, tiene ciertas peligrosidades porque se copia, bueno, somos el mundo hispano, Galicia también es el mundo hispano, y siempre tendemos a ver con cierto relumbre al mundo sajón y a imitarlo acríticamente. Entonces, lo que se suele tomar como modelo a imitar en Galicia es muy fuerte lo que es toda la gaita escocesa, todo el patrón escocés de gaita, que es otro mundo, es una cosa totalmente distinta a lo que es la tradición gallega, y hay grandes choques ideológicos entre formas de tocar gaita gallega a la gallega y escocesizante, ¿no? Lo cual ha dado disputas que han llegado a los tribunales en Galicia. Entonces es un arma ligeramente de doble filo, ¿no? Por un lado, la música celta seduce, es muy linda, pero siempre, digamos, el patrón de cambio es Escocia, ¿no? Ajá, sí, decir música celta es un término muy amplio, demasiado amplio, quizás es muy amplio, y en cierta manera sí. Es un invento. Es un invento. O sea, es una palabra poco feliz. Yo creo que no se sabe qué música tocaban los antiguos celtas, pero ciertamente no tocaban lo que ahora se dice que es música celta. Uh-huh. Creo que es una palabra, si se le hubiera buscado otra palabra, tal vez hubiera sido un poco más neutral. Pero hoy en día se quiere simbolizar con música celta las tradiciones folclóricas de ciertas regiones y ciertos países de Europa donde en una época vivieron los celtas, como han vivido otras culturas. En Galicia han vivido los vikingos, han vivido los fenicios, han vivido los romanos, y hoy en día los gallegos, si se identifican con alguna cultura del pasado, es la celta. Uh-huh. Y bueno, es como sospechoso. Sí. Bueno, vamos a escuchar el último documento. Sí. Volvemos a Manuel do Passo. Sí, volvemos a Manuel do Passo. Escuchábamos O Gaitero de Soutelo, anónimo, interpretado por Manuel do Passo y el coro Agarimos. Otro documento que nos ha traído y nos ha regalado Pablo Sirio, gaitero, investigador, antropólogo. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado. Fue un placer haber conocido todo este mundo que nos pertenece a algunos. Sí, sí, sí. Es un patrimonio que tenemos acá y que, bueno, muchos, yo no lo conocía. Realmente lo he disfrutado, he aprendido mucho de esto. Y hoy te van a poder escuchar. Sí, paradójicamente no en gaita. No en gaita. No, hoy a la noche toco con el conjunto Sete Netos, uh-huh, el folk celta gallego. Uh-huh. Suelo tocar como músico invitado en grupos celtas. Y bueno, siempre que me llaman, a veces paradójicamente no me llaman para tocar la gaita, sino algún otro instrumento exótico, como dicen ellos. Porque como yo me hago música antigua, claro, me dijeron, che, ¿tenés algún instrumento de esos raros que tenés vos y que afine? Entonces voy a tocar el dulcimer. Ah, dulcimer. Sí, dulcimer. Sí, sí. Maravilloso. Sí, hace poco tuvimos a Victoria Herenchar, sí, una intérprete de címbalo, sí, húngaro. Que, bueno, pariente, claro. Pariente, descendiente del Dulcimer. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno. Te convocaremos próximamente para con los otros instrumentos. Bueno, gracias. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo.